11 y 10 de la mañana, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Bardia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días de este mes, por lo menos este mes, los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en este barco transatlántico que es la revista Bardia. Y por supuesto, los viernes estoy muy bien acompañado, ¿sí? Con mi amigo personal, porque ya es así, uno se va haciendo amigos en este tour radial, que ya es la vida de uno. El señor Julián Andreu, ¿cómo le va? Buen día, compañeros, compañeras. Transatlántico. Había una banda de música de rock progresivo que se llamaba Transatlántico, sí, ¿no? Seguramente. Ahí Pablo... Buena banda de música, ¿no? Exacto. Eso es un colectivo cultural muy amplio. Es un colectivo de, por lo menos, de larga distancia. Vio que... hay que subirse rápido, hay que subirse al principio porque ya después no hay paradas intermedias. Bueno, ya me subí medio... Los que se bajan se tienen que... saltar por la ventana. Yo me subí medio ahí a los monotazos. Y bueno, pero es así la vida. 11 y 11 de la mañana, ¿sí? Estamos con 16 grados, 2 décimas. Una cosa media rara, fresco con sol, pero está lindo. Sí. Está linda la tarde. Ayer también fue un día raro. Yo salí en remera, ya estaba... Para mí llegó el verano, porque yo soy los que veo el calendario. Verano. Salí en remera y hacía 11 grados. No, o sea, estaba fresquito. Me cae de frío, para decirlo. Che, estuvo muy bueno lo del martes. Lo venimos comentando, pero bueno, como los que estuvimos ahí se va como cuotificando, ¿no? Porque todos, cada uno le toca un día. Pero estuvo lindo lo del martes, ¿no? Contá un poquito. Lo del martes fue... Genial. Fue supremo. A sala llena. Ahí en el Patria dicen que cuando la gente empieza a pasar por la cocina... Al fondo, es que está lleno. ¡Qué lindo! O sea, es un dato de color. Lindo dato. Ahí, a la gente de la cocina de ahí no le gusta mucho, pero bueno. O sea, bueno, queda así. El tema es así. ¿En qué base? Cuando uno lleva mucha gente... Aparte, yo conocí a una institución radial de lo que se habla de oyentes. A Eduardo de Barrio Copelo. ¿Lo conociste a Eduardo de Barrio Copelo? No lo conocía y tenía mensajes. Bueno, es un... Fui al 80 metros y de varias radios así, digamos, sí. De la resistencia. De toda la radio rebelde, Eduardo Barrio Copelo es como un abonado de servicio. ¿Querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 4524-7816, ¿sí? 4524-7816, y si no lo puedes hacer, a nuestro celular. No, estoy sin ojos. Al 1533840853, 1533840853, sí, ahí digo bien. Ese es nuestro celular. Puedes hacerlo también por Facebook, por Twitter. Podés mandarnos por Telegram. Recordá que Telegram ahora es el canal de Cris. Está con todo, No, está venenosa. Cris informa primero con. Sí. Ahí leo gente en el Twitter que pone que ya no lee página. Porque Cristina. Tac, tac, tac, tira las notas. No hace falta leer página. La cambiaron hablando de página. La web de... No, sí. Está tan buena, no me gustó mucho. Sí, es como un formato, es raro. Uno está acostumbrado, ¿sabes lo que están haciendo? Es que no puedas leer el diario. Claro. Ese es el tema. Eso están haciendo. Entonces, perdón, a ver si aclaremos a los oyentes. Estamos hablando de Página 12, que acaba de actualizar su página web, que es muy bonita, pero lo que hace es que ya no puedes leer el diario, digamos. Claro. Por vía internet. O por ahí yo no investigué. Pero a simple vista lo que parece es que te dan 4 o 5 notas importantes. Y bueno, si querés saber en detalle, debe haber alguna manera. Yo la verdad que no investigué mucho. Pero lo que pareciera es que no quieren que compres el diario. Está bien, es una técnica, no sé hasta dónde... Eso en el mundo pasa, los principales diarios te venden una cuestión así de portal informativo, como tenemos nosotros con Amartya, y si vos querés recibir el diario digital por una módica suma, te suscribís. Claro, eso se acostumbra. Ahora, en este país donde todo se va al demonio, ¿quién va a poner plata para pagar un diario, ¿no? Pues vía web. Noticias. Hoy las organizaciones sociales, junto a la CGT, marchan al Congreso a partir del mediodía para reclamar la sanción de la ley de emergencia social. Sí, esto seguramente ya lo escuchaste por todos los medios. ¿Sí? Unidad para la justicia social, basta de despidos. Así se llama la consigna que nuclea la CETEP, a Levita, ¿quién está? Barrios de Pie, todos los... La CCC. Es raro igual. ¿Qué cosa? Esta situación que nos plantean estos muchachos que van a marchar hoy, o sea, está claro que se sumó ayer la CTA, bueno, AT convoca. Pero es raro la situación de que nos plantean una emergencia social que produjo este gobierno, pero vemos dirigentes, sobre todo de la CGT, que se sientan en la mesa y lo aplauden a Macri. Mira, a mí lo que me parece que devela esta situación, yo siempre hay que apostar en la unidad, en la construcción de situaciones políticas que puedan permitir establecer debates de profundidad. Pero eso es cháchara, porque lo que en definitiva se evidenció es que Levita de alguna manera está frenando la conflictividad, porque lo que acaba de anunciar, digamos. Que ya acaban de decir que lo van a vetar esa ley, si llega no, a salir. Ya, de entrada ya la maniobra está que la muchacha esta, ¿cómo se llama? La que no hace nada y habla boludeces. Eso es mucho. Michetti, la vicepresidenta, bueno, entre comillas. Sí, hubo media sanción en Senado de esta sí, ley. No la giró todavía ni la va a girar, la va a trabar ahí, es una ilegalidad. Porque ella no puede, ella como miembro del Poder Ejecutivo, porque no es del Poder Ejecutivo, aclaremos que la vicepresidenta que está a cargo del Senado no es parte del legislativo, o sea, bueno, ella ilegalmente está frenando la ley y la va a frenar para que no entre en el año legislativo. Lo que pasa es que ahí hay una puja grande por si se llama extraordinaria esa, ¿no? Porque si se llama... El tema de ganancias, hay un montón de temas. Pero volvamos a la estrategia de Levita. No me quiero ir, sí. La estrategia de Levita, la CGT. La CGT ya sabemos, hace 3-4 meses venimos diciendo que... No, nosotros no, sino que ellos vienen tratando de decir que vamos a llamar al paro, No llaman nunca al paro porque dicen que en la negociación ellos van a tratar de conseguir mejores cosas. Que por ahora lo que han conseguido, la verdad es que es un bono muy papérrimo. ¿Habla de la CGT o de la Levita? De la CGT. Ah, pues la Evita consiguió algunas cosas, ¿eh? Bueno, no, ¿de qué estás hablando? La Evita para ellos consiguió como siempre. O sea, la cúpula de la Evita, por eso hay una ruptura entre las bases y la cúpula. La cúpula siempre se acomoda. Lo vimos a Pérsico sentado con Stanley, haciendo actos con Vidal. O sea, al Chino Navarro viajando a Estados Unidos. Sabías, ¿no? Que viajó a Estados Unidos con todos los burócratas y las ratas del PRO. Bueno, yo lo eso que, habla lo, de cosas. Lo que más me preocupa de la estrategia de Levita es que lo que intentan es como construir, eso es lo que jode, digamos, porque ellos van a construir su iniciativa política y si me decís que no a mi iniciativa política, salgo a la calle. Digo, ahí es donde de alguna manera, me animo a decir, se refleja un poco de mezquindad en la política. En vez de unirnos, y no significa, si vos no querés que Cristina sea tu conductora, parece perfecto. Digamos, la verdad, yo no te voy a discutir eso. No, pero para pero sí. El tema es, pero vos podés con disidencia construir un acuerdo común y avanzar. Ahora, si vos te tenés que cortar solo para que a vos Macri te diga que no, entonces cuando a vos te dice Macri que no, que hay que ver cuáles son los tiempos de Macri, porque como decís bien vos, si esto lo patean para el año que viene, ¿qué pasa? Levita no va a hacer nada hasta que esta ley no se apruebe. No, se van de vacaciones, seguro, a Punta del Este, los dirigentes de la Evita. Bueno, pero más allá de eso, lo que digo es que yo no estoy de acuerdo con la situación esa que planteas vos, sí. El tema, si no quiero que Cristina, vos no querés ahora que Cristina sea tu conductora, pues se fue el poder, cuando estaba en el poder, ¿qué? ¿Por qué ¿dónde están? ¿No tenían huevo la dirigencia de la Evita para en el momento plantearle a Cristina las disidencias? No, claramente, o sea, eso es una pregunta retórica, no tenían huevos. El Chino Navarro, Pérsico, Grosso, el Leonardo Grosso, que se ausentó, o sea, ni siquiera cobarde de presentarse. El día que fue el presupuesto, él se ausentó. Sí. O sea, como que, yo me escondo y nadie me se dio cuenta de que me escondí y que no voté el presupuesto. Y Aval Medina, lo lamentable del papel de Aval Medina. Lamentable, Juan Aval Medina. Manchaste tu apellido, Aval Medina. Traicionaste, votaste todo lo que te pidió Macri y después salís a cacarear por los medios diciendo que vos sos rebelde. Ahora te paraste con la Evita porque no tenés lugar en ningún lado, porque ya no, creo que tu futuro es la tumba. O sea, no la política hablo, ¿no? O sea, entraste con el macrismo al cementerio con el cajón, ¿entendés? O sea, cosa que ningún dirigente peronista hace. Bueno, eso sos vos, Aval Medina. Y lo hago extensivo a Grosso, Leonardo Grosso, al lamentable papel de Remo Carlotto. Bueno, o sea, la lista de la Evita es larga. Pero bueno, ya sabemos quiénes son, ya los conocemos, o sea, y sabemos a dónde, cómo se mueven. O sea. Me intento ante esta editorial, que me parece muy bien, está bien, tiene que ver con una opinión. Yo lo que creo es que hay que tratar de poder entender hacia dónde vamos, porque va lo mismo que intentan aplicar con nosotros, ¿no? Vos no podés borrar a Levita de la faz de la tierra. Me parece que en todo caso lo que hay que ver es realmente discutir con estos compañeros una actitud bastante mezquina. Pero más allá de eso, hoy va a haber una gran movilización, ¿sí? En lo que va a ser la asimilación del Congreso, así que a todo el que vaya o el que no, recuerde que esto va a estar entre la CGT, la CTA, EDATE, Levita, va a ser una gran movida de gente. Esperemos que sirva para, aunque esta actitud hay que denunciarla de los compañeros, esperemos que pueda arribar a una unidad en las calles, ¿no? De un espacio común. Y quiero meter una pastilla más a la situación. Una cobarde actitud de muchos dirigentes, inclusive ese que estoy nombrando, de no siquiera salir a condenar la persecución ya evidente que hacen sobre Cristina, sobre su familia, o sea, una cuestión mafiosa, ¿no? De Clarín, ya avanzando, porque ese título. Tus hijos, tus nietos, tus bisabuelos, o sea, no faltaba nada, los dirigentes escondidos abajo de la cabeza. Eso sí es verdad, y ahí también se nota esta idea de que nadie la sale a defender, la verdad que eso es lamentable. Se define solo igual, ¿no? O sea, eso. No, eso está claro, pero estamos hablando de que todos se esconden abajo de la cama. Vamos a escuchar un temita y ya está acá el señor Lucas, lo presentamos después del tema. Aquí bajo el sol. Y 24 y estamos aquí de nuevo en Radio Rebelde y le damos la bienvenida al señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, estamos. Me quiero sentar en esta mesa, ¿eh? Terrible, ojo, porque te cortan la cabeza. No, me da miedo. Adentro del cajón y te. No le diga que sos de Levita porque no entrás. No, yo, perdón, con los compañeros de base de Levita. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, con los que no estoy de acuerdo, con los que se van a ver películas cuando la cosa quema. No, me quiero ir, como. Sí, igual, como cosa, no indultamos a Bauza. O sea, creo que Chicho va a salir duro, ¿eh? No lo indultamos a Bauza por este triunfo que podría... Che, igual yo me quedé pensando mucho de lo que venimos haciendo acá con... Va, no, nosotros, en general. Vamos a hablarlo eso, pero me gustó a mí la actitud, más allá de poder discutir si Messi, si lo que dijo o no lo dijo, me gustó que por lo menos tenga un sentido de grupo. Es decir, no hablamos con la prensa. Está bien. O sea, por lo menos valorar eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, no sí. sé si hubiera dicho eso, porque aparte... Pero por lo menos que salga, que hable, que use el micrófono. No. Que diga, bueno, yo soy acá el capitán. Bueno, eso me parece que está bueno. Esa cosa de líder, claro. Eso es importante. Se lo estábamos reclamando. Depende si en específico, qué dijo. Si, yo le hubiera pegado a Clarín. Si hubiera sido el Diego, le hubiera dicho, claro. Vos la tenés adentro. Vos la tenés adentro. Bueno, Mañito la tenés adentro. Pero hay que aplaudir que arrancó, por lo menos. Está bien. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser realmente un capitán en todo sentido? Un líder, digamos. Tengamos en cuenta que el muchacho este que hizo el tweet contra la Bessi, sí. Anielo ese, es un agresor, le pegó, tiene denuncias por agresión a la mujer, o sea. ¿En serio? Sí, bastante conocido. Sí, sí. Es un tipo que ya, o sea, ahora ya lo indultaron en los medios. En un momento es el medio que lo... Tuvo una historia con Samantha, aquella Samantha de... No, está casado con esa. Ah, es... Pero con su ex mujer tiene denuncia de agresión, o sea, uh-huh. Se ve que es un tipo que... Es muy conocido en el ascenso, yo por ahí lo conozco en el ascenso y siempre fue así amarillista de contar este tipo de cosas. Sí, sí, digamos, ¿no? Volvió ese que no le importa a nadie, ¿no? Pero eso lo vamos a estar hablando seguramente más adentrado del programa. Seguíamos para cerrar lo que tiene que ver con lo que hoy va a ser una gran movilización en las inmediaciones del Congreso. Esto es lo que nos tiene que unificar. Yo, ese debate que vos dabas, Julián, es una parte de lo que tenemos que discutir, no hay que esquivarle a ese debate, pero lo que nos termina uniendo son las declaraciones de Cambiemos, ¿no? Porque ¿qué está enfrente? Eso también es lo que revela. Unidad de acción. Escuchá lo que dice Luis Naidenov, ¿no? En esperpento de Cambiemos. Formosén. Esa es mi visión. Dice, el proyecto que declara la emergencia social es lamentable y constituye una expresión cabal de mucha mediocridad política, porque tiene como objetivo provocar la sensación de que el país hay una crisis terminal. Y sí, porque además lo interesante de lo que plantea el proyecto este de ley es que plantea construir puestos de trabajo. ¿Con qué? Con fondos públicos. Yo creo que son 40.000 millones de pesos, había escuchado bien. Claro, que le vuelve al Estado, por lo menos la mitad le vuelve en impuestos, y la otra mitad va al consumo directo. Entonces, estos tipos que van y le regalan 18.000 millones de pesos a las distribuidoras de electricidad, sí. ¿Sí? que deciden no hacerse cargo de esa deuda, Tienen, les parece lamentable poner 18.000 millones en circulación cuando eso va a volver a un Estado. Entonces lo que uno vuelve a ratificar es que esto es una lógica perversa, que acá no hay errores, no hay excesos, como decía el cadáver, ¿no? Los dominicos le cantamos, claro. ¿No hubo errores, no hubo excesos? Sí. ¿Eh? Por eso, y tengamos, yo otro día tuve una discusión y con el tema de que creen que este gobierno no tiene plan. Tiene un plan. No, o sea, dijo a ver, que tiene plan. No, porque una discusión ahí se dio en un ambiente, o sea, chico. Este gobierno tiene plan. Es un plan sistemático de. Ya lo vivimos, es como el tercero o cuarto. O la tercera o cuarta etapa de este plan que ya la vivimos, ¿no? Sí. El tema de endeudamiento, fuga de capitales y la termina, la que es inevitable, el camino a la crisis es inevitable, lo termina pagando el pueblo. Pero por eso yo. Hablo de la dirigencia. Por ejemplo, Naidenov sale a pegarle hoy a la marcha. Porque en realidad le sale a pegar a la marcha. Le sale a pegar al proyecto. Pero ¿quién le contesta? ¿No le contestan los que hoy se van a movilizar? ¿Dónde están los que hoy movilizan, que hoy encabezan esta movilización, que llaman a bancar el proyecto este? Nadie le contesta a Naidenov. El jefe de gabinete, Marcos Peña, no supo explicar esto de los 19.000 millones de pesos, ¿sí? Las compañías eléctricas. Cuando le preguntaron... Te la debo. No estoy en tema. No estoy en tema, te la debo. Se hizo el boludo, digamos. ¿Cómo decir te la debo? Pues nos vamos no con tengo esto. El detalle, no tengo el detalle. Esa no, nos, vamos, nos vamos con al corte con esto, te la debo. Lo mismo que hizo Macri hace un año, ¿no? Exactamente, sí. Te la debo. ¿Quién es? Hola, soy Mauricio. ¿Quién? Mauricio. Mire, no tenemos nada para dar. No me entendió, soy Mauricio, el presidente de la nación. Quería hablar con usted. Flaco, ¿por qué no te vas a joder a otro lado? Son las 3 de la tarde, estaba durmiendo la siesta, la puta que te parió. ¿Hola? ¿Hola? Hoy te necesito, yo te necesito. Si te toca

90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Hoy más que nunca gritamos, patria sí. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Del mediodía y estamos de vuelta aquí en Radio Rebelde en esto que es No Nos Queda Otra. Y ahora tenemos un invitado especial, especialísimo, ¿sí? Estamos en comunicación con Luis Salinas, músico, gran guitarrista. Luis, te saluda Julián Saúd y acá el equipo de Revista Amartya. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Oh, un placer. Para nosotros es algo especial tener un músico de la talla tuya, tener estos segundos y poder compartir. Sabemos que vas a estar en el Teatro Roma, allí un teatro muy bonito, no sé si lo pudiste ir a ver, pero es un gran teatro de nuestra ciudad, Avellaneda también, ¿por qué no? Y que vas a estar haciendo un show, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo tengo muchas ganas porque hace como 5 años que no voy. Y me dijeron que lo... Ah, no, está nuevo. Que está como nuevo, que bueno. Así que tengo muchas ganas de tocar. Yo soy del sur, además, yo soy de Monte Grande. Claro. Y tiene mucho que ver con mi historia de pasar tanto tiempo por Avellaneda, cuando venía de Monte Grande. Mi amigo que tenía allá, que tengo allá, y haber tocado en lugares por allá. Así que tocar en ese teatro tan lindo, y en este caso hacerlo con Juancho Padilla Gómez, que es un gran amigo, un gran músico, en bajo, piano, Alejandro Tula, que es un percusionista santiagueño maravilloso, que tocamos también hace muchos años, sí, sí. Y La Frutilla del Postre, que toca con mi hijo, ¿no? Ah, va a estar tocando tu hijo. Sí. Entonces volver a ese teatro con todo eso es algo que espero mucho. Qué lindo. Contanos un poco, Luis, a nuestra audiencia, porque siempre, digamos, es difícil haberse serio. Vos estuviste tocando por todos lados, que vas para Estados Unidos, que venís, que haces discos. Ahora estás presentando El Tren, ¿no es cierto? Que es un... Estuve viendo, ¿son 5 CDs? Sí, en realidad yo estuve como 4 o 5 años sin grabar, después de que hice un disco llamado Sin Tiempo. Sí. Que, bueno, tuve la dicha que Luis Alberto Spinetta le puso letra a una canción, la cantó y además mezclamos el disco en su estudio. Y un disco que tocó Tomatito también. Uh-huh. Bueno, fue tan fuerte lo que pasó que, bueno, me tomé un tiempo largo de volver a grabar. Y cuando grabo me gusta mirar para atrás, a lo que hice, ¿no? Uh-huh. Entonces hice primero un solo guitarra, que es la continuación de uno que hice cuando Juan tenía 1 año, en el 2000. Después me pareció que era el momento de que tocara Juan Yar y le hicimos el doble. Uh-huh. Y después volver a grabar con José Reynoso, que para mí es el pianista más fino de Uruguay. Uh-huh. Hicimos un disco juntos allá en España, que fue nominado a un Grammy. Después invitar a Cristian Gálvez, que para mí es el mejor músico chileno y uno de los mejores músicos sudamericanos hoy, que está tocando con Billy Cobham, con mucha gente. Uh-huh. Y que también conozco de los 17 años y realmente un genio. Y ahí tocamos lo que es Latin Jazz o Latin Rock, ¿no? Entonces, bueno, es como un cuento así, el disco. O sea, tiene que diferentes historias, ¿no? O sea, que hoy va a haber también como eso que vos te estás acostumbras a tus oyentes, que vas a pelar la de cuerda de nylon, vas a pelar la eléctrica, vas a pelar todas las tipos de guitarra. Así es. Está bien, vamos a tocar un poco la criolla primero, después tocaremos con Juan. Está bien. Después tocaremos con el grupo. Lo que pasa es que con este grupo... Sí. Tanto Alejandro Tula como Juancho. Juancho son dos autoridades de folclore. Por favor. Entonces, no vamos a tocar una samba, una chacarera también. ¿No? Claro, es inevitable. Sí, sí, sí, porque la verdad que para mí son de lo mejor que tenemos tocando folclore, ¿no? Con un sonido, en el caso de Juancho, con un sonido moderno, haciendo... Uh-huh. Con la autoridad que tienen los Farías Gómez, ¿no? Tocando. Claro. Todo un sello. Sí. Todo un sello. Aparte de Juancho, Alejandro que... Alejandro Tula es uno de esos tipos que empieza a tocar el bombo y la gente baila. Exactamente, sí, sí. Te ha acompañado mucho tiempo Tula, ¿no es cierto? Así... Sí, sí. Ya no sé, creo que son como 20 años ya. Claro, claro. Que hemos grabado muchos discos. Y ellos son además hermanos, ¿no? Claro. Hola Luis, te habla Julián Andreu. Hola Julián, ¿cómo estás? Para mí es un placer, bueno, poder hablar con una institución musical. Y te quiero traer un poco al contexto de la cultura en general de estos momentos. ¿Cómo estás viendo? Es complicado, ¿cómo está? Porque los músicos en muchos casos tienen que pagar para tocar en ciertos lugares que le exigen una cantidad de entradas para que puedan tocar. Y es difícil para un músico que recién empieza. Imagínate, por ejemplo, un baterista que tiene que llevar su batería, claro, en un taxi que sale carísimo, donde y después convocar la gente. Y siempre es difícil, porque cuando uno arranca, lo mejor que hay es tener un ciclo y el que haya el boca a boca y que la gente vaya a ver para armar. Yo el otro día hablaba con un amigo que en mis primeras épocas, como no me llamaban, lo armaba yo los lugares. Iba a un lugar que no había nadie, por ejemplo, y le decía, me dejás tocar y después vemos. E íbamos inventando los lugares, ¿no? Claro, claro. Pero contaba con el apoyo del dueño del boliche, ¿no? Para eso. Uh-huh. Hoy es muy difícil. Entonces, para los músicos jóvenes, está complicado mostrarse, está complicado tocar, y la mejor manera de aprender es tocar en vivo, ¿no? Totalmente. Pero lo bueno que veo es que hay muchos músicos. Uh-huh. Siguen saliendo músicos todo el tiempo. Los viajes que hago así al interior, bueno, voy conociendo músicos maravillosos. ¿Estuviste en Córdoba, en Capilla del Monte? Sí, estuve allá, bueno, y también viajo, viste, de vez en cuando a Salta, a Tucumán, así por el interior, y conozco en reuniones, en jam session que se arma, músicos muy buenos. Che, Luis... Ojalá tengan su oportunidad, ¿no?, de poder desarrollarse y hacer una carrera, que es gente tan talentosa. Vos hablás de lo que cuesta, digamos, organizar un evento y en la situación actual, además. Vos que estás recorriendo el país, ¿cómo estás viendo la Argentina? Digo, esta pregunta, ¿no? Porque el músico va con el avión, se sube a un colectivo, lo llevan al hotel, va, toca y vuelve. ¿Vos te gusta contactarte así, preguntar, che, qué está pasando, cómo está la gente? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que en estos meses está complicada la cosa o normal? No, está complicado. Está complicado. A mí no me gusta mucho hablar de política porque creo que el voto es secreto y ahí pongo mi opinión, ¿no? Sí, está claro. Y yo toco para todo el mundo. Sí, no, sí. No existe grieta ahí cuando uno toca para todo el mundo, más allá de su condición social o política, uno toca para todo el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que el músico tiene que tocar y para todos. Ahí justo estamos. Pero bueno, vivo acá, elegí vivir acá, en Argentina, y me duele lo que pasa, me duele la división que hay, me duele la falta de laburo, me duele que despidan a tanta gente, me duele que, bueno, que vivamos en un momento medio agresivo como se está viviendo. Uh-huh. Y me duele que, obviamente, que las cosas aumenten permanentemente. Sí. Así es muy difícil hacer planes, ¿no? Para todos. Y no te olvides que los músicos vivimos de lo que le sobra a la gente. Eso cuando a la gente le sobra algo, se va a un teatro o va a escuchar música. Entonces es complicado. Ojalá que mejore, por el bien de todos, ¿no? Uh-huh. Luis... Pero lo veo difícil ahora. Escuchamos... Yo vivo acá en Congreso, sí. Imagínate, vivo acá en San José y en el barrio Monserrat, al lado de Congreso. Entonces vivo mucho lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte. Difícil. Luis, para volver a un poquito a la música, ¿cómo ves hoy la construcción de nuevas búsquedas? Vos que sos un buscador de formas, porque digo, para ponerlo en términos claros, digamos, ¿no? Está el tango, está el jazz, está el folclore, pero ¿hay una búsqueda por encontrar nuevos horizontes? ¿O vos sentís que el género ya dio todo y hay que resguardarse en el género? ¿O hay una búsqueda? Hay una salida, digamos, que necesita el artista ir a buscar. Yo creo que la creación viene de la libertad, ¿no? Y un músico tiene que ser libre y tocar lo que siente de acuerdo a lo que está viviendo. Yo siempre pongo el ejemplo de Astor Piazzolla, que él tocó durante muchos años, un tiempo largo, música para bailar, claro. Tocó con Troilo, sí, sí. Tocó, hizo todo lo que un músico de tango hace y después por su necesidad armó la revolución que armó. Uh-huh. Pero empezó de las raíces, ¿no? Sí, sí. Entonces, que para mí fue el último revolucionario del tango, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo hizo desde una necesidad. Yo cada vez que veo un músico joven le digo, tenés que ir para atrás para ir para adelante. Para tomar envío. Pero conocer las raíces de cada cosa y tocar lo que sientas en este momento, ¿no? Y creo que hay muchos músicos con inquietudes de respetando la tradición del tango, tanto del tango como del folclore, pero con ideas de hoy. En ese sentido, yo, como te decía al principio, lo veo muy bien, lo que se está gestando, lo que pasa por ahí. El asunto es que puedan mostrarlo, que puedan tocar en la televisión y que lo vean millones de personas, que puedan tocar, que por ahí el gobierno tenga un poquito más de cuidado con los artistas y que puedan armarle cosas para que toquen, por ejemplo, al aire libre, que es muy importante porque te ve mucha gente que no te conoce y es la manera de aquí de experiencia, la manera de empezar a construir una carrera sin dejar de traicionarse y hacer lo que uno ama, ¿no? Total. A los músicos siempre les digo yo que toquen lo que sientan, más allá de las modas. Que eso es lo... A Juan le digo, vos, la primera vez que él iba a tocar, yo le dije, mira Juan, tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar. Si haces eso, lo vas a pasar bien. Y lo va a pasar bien el que escucha, ¿no? Qué importante. Y dentro de eso está la creatividad de esto que me están comentando, ¿no? Luis, entonces vas a estar el 19 de noviembre, que es sábado, a las 21 horas, sí. En el Teatro Roma. Te agradecemos infinitamente por este ratito que te hiciste para nosotros, y esperamos que el sábado sea una explosión de música. Un placer hablar con los dos ahí, y bueno, espero encontrarlos en el concierto. Seguramente, vamos a estar ahí todos nuestros oyentes, lo estamos invitando al sábado 19 de noviembre para ir a verte. Gracias, Luis. Un abrazo grande. Chao. Estábamos con el maestro Luis Salinas, lo pudieron escuchar de fondo, esa guitarra imparable que va a ir repiqueteando, ¿eh? Vamos a una brevísima tanda y ya venimos. AM740. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar. 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco, negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Sí? Lo querés hacer vía telefónica al 4893-2323. ¿Sí? Ese es el teléfono, 4893-2323. Y si no, lo puedes hacer vía internet al www.libergraf.com.ar. Escuchamos los mensajes. Bueno, yo soy Rafael, buen día, de Pompeya. Mira, yo creo que esto que está haciendo el gobierno está todo perfectamente programado. Es un plan importante de lugares poderosísimos. Lo importante es debilitar al país. Lo van a debilitar todo lo que puedan. No les importa para nada si tienen votos después o no. Y ellos saben qué hacer después que debilitan un país. Y nos están desangrando en forma terrible. Yo creo que no hace falta entrar en detalles. Todos sabemos lo que está pasando. Muchas gracias y un abrazo. Hola, buen día. Mi nombre es Isabel. Soy una oyente nueva. Me encantó el programa anterior y ahora los estoy escuchando. Y por este medio quería solidarizarme con ustedes y también decir de que este gobierno es insoportable. Bueno, gracias. La ley de emergencia va a ser vetada. Yo lo estaba escuchando y yo creo que Navarro está bien informado. Y con respecto a la gente de Levita y la gente de los movimientos sociales que hoy salen a la calle, me da muchísima pena que traten así al pueblo y que lo utilicen una vez más. Los pobres en el mundo no son queridos, porque la pobreza no es estética. Y el pobre tiene necesidad y va atrás del quien le dice que lo va a ayudar. Odio este tipo de gente oportunista que utiliza a los pobres para su beneficio. La verdad, cómo extraño a Cristina y a Néstor, a Perón y a Eva. Ellos sí sabían lo que era justicia. Buen día, muchachos, no se asombren de nada. Si somos los peronistas, somos los más corruptos del mundo. ¿De qué se asustan? Ya está todo arreglado, quédense tranquilo, que a fin de año no pasa nada, ya se arregló a todos los muchachos de abajo, a los que piden por el hambre, a los que están en el medio, y hoy hacemos una marchita al Congreso. Se cagan de risa mientras hacemos una marcha al Congreso. Que hay que hacer una huelga general, pero para eso vamos a tener que traer a norteamericanos a que la hagan, porque acá somos todos unos ladrones. Chau, segundo de vuelo. Buen fin de semana, chicos. Sí, buenos días, querido San Martiano. Cristina tiene quien la defienda. Su pueblo fiel, que la cuidó a él y lo cuidó a Néstor. Ahora tenemos que hacer lo que dice ella. Salir a contestar. Yo salgo a contestar todo. Vengo del banco y me pongo un pin que tengo bien grandote en el lado del corazón. Yo no lo voté. Mi querido compañero me dice, tené cuidado, petiza, me cuida. ¿Qué me pueden hacer? Yo ya no le tengo miedo más a nadie, viejo. Nada, me fui con mi pin a la puerta del banco. Yo no le voté, viejo. Un besito, Ángela. Hola, Martia. Elena de Lanús. Al asumir sus cargos, los funcionarios públicos, apoyando sus sucias manos sobre los santos evangelios y después visitan al Papa, estos desfachatados, dijeron, ante la pregunta de ¿juráis cumplir fielmente la Constitución? Sí, juro, por lo que están obligados a dar respuestas claras y concretas. ¿Qué es eso de te la debo? como un desplante, un portazo a sus juramentos falsos. Once y 54, Macri no juró por la patria. Macri juró por la honestidad. La honestidad, sí. Dijo, no dijo... Claro, lo que iba a decir. La frase que es constitucional. Tengamos en cuenta que tiene que jurar como dice la Constitución, no como él quiere. Este tipo, a ver, más allá de lo boludo que es, ¿no? O sea, eso ya sabemos. Juró por la honestidad como si fuera un valor intocable. Es que la honestidad es un valor, pero que no tiene... Que es neutro. No tiene entidad. Porque vos decís, no, bueno, y el tipo está siendo honesto. Dice, bueno, yo no puedo aumentar, no puedo... O sea, mintió toda la campaña. A partir de que asumió, está siendo honesto, está haciendo todo lo que iba a hacer. Claro. Digamos, la verdad que es honesto. Honestidad con su clase. Claro. O sea, lo cual por eso perjudica a todos nosotros. Tenemos mensajes en nuestro celular. Juan Cinguita nos dice, anoche Grosso en una entrevista en Cooperativa dijo que reconocía a Cristina como la única conductora de Movimiento Nacional y Popular. Ah, la pelotita. ¿Qué Grosso, el de la Guita? Sí, sí, está hablando de eso. Bueno, yo no, está bien, igual no tengo registro que haya dicho eso, pero igual... Bueno, en Cooperativa, sí, supuestamente. La conducción igual está descartado, o sea, porque es como dijo la compañera acá que llamó recién, que siempre nos banca, creo que Ángela, ¿no? Sí. A Cristina la banca el pueblo, a la dirigente de la Vita no. Seguro. Ni sus bases. Romano Moro dice, el pecho frío de Julián Andreu hizo los deberes hoy, ya aprendió lo que es jugar al fútbol. No sé, ¿a qué se refiere? ¿A los penales de San Lorenzo? No sé. Ayer vi penales, sí. ¿Cómo se patea penales? ¿A qué se refiere? No sé. Me imagino que se refiere a la victoria de la selección. ¿Por Belgrano? ¿Y qué hizo Belgrano? Y lo traía el... ¿Eh? No fuiste muy simpático con Belgrano la otra vez. ¿Belgrano? ¿Sabe qué es Belgrano? ¿Equipo de básquet? Sí. Volviendo al cielo y esa bandera. Volviendo a nuestra situación que nos recoge de alguna manera, ¿no? Se me sale esa palabra. La situación va a ser... Perdona. Sí, se ríe todo, pero bueno, es un verbo. Sí, la realidad nos recoge, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque hablando de justamente de cómo la realidad nos sustrae, ¿te gusta más esa palabra? Según el INDEC, en octubre una pareja con dos hijos necesitó 12.952 pesos para no ser pobre. Sí. Y 5.274 para no caer bajo la línea de la indigencia. La inflación sigue sin desacelerarse y los productos que integran la canasta básica total aumentaron. ¿En este último mes es cuánto? ¿Cuánto, a ver? 2,5%. Es mucho. Y todavía no llegó el aumento del gas, que va a llegar ahora. Y todavía no pasó diciembre, porque además yo estoy escuchando algunos comercios que, claro, están apostando a aguantar a diciembre. Perdón. Pero no les va a alcanzar con diciembre. Perdón, ¿está llegando factura de luz a lo que es el conurbano? De un nivel altísimo, escalofriante, y que todavía sí me, y todavía no es el aumento definitivo. ¿Sabes qué pienso? Que una cosa es, mira qué división tonta que voy a hacer, pero una cosa es los aumentos en capital que nos están matando, pero me va a aumentar a los muchachos de la provincia, se va a pudrir todo. Sí, sí, se va a pudrir todo, pero no es que ser alarmista. Yo lo que digo, o sea, nosotros, que inclusive yo puedo hablar, autorreferenciarse no es bueno, pero viste que ahora te cuidás en... Ya ves los precios, mirás, controlás más. Nosotros, o sea que, por suerte, tenemos la capacidad de poder ponernos a llevar un plato de morfias hasta el último día del mes. Hay gente que no llega, o sea, hace rato que no llega. Pero todavía había una encuesta dando vuelta que el 54%... No, decía que el 54% de la gente en el conurbano no llegaba a cubrir sus necesidades de comida a fin de mes. Pero perdóname, hablando de auto, yo hacía rato que podía ahorrar, ahora estoy llegando justo. O sea, eso le está pasando a todos. Claro, nosotros no estamos en una mitad, medio ahí. Al que le sobraba un pesito para ir al cine, para ir al teatro, como decía Luis. Como decía Luis. Hoy ya no lo tiene. Claro, bueno, es así. 40% de caída de las entradas de cine. Sí, seguro. O sea, es más, vuelvo con esto, ahora que estamos con el tema de la cultura y el cine. El domingo hubo promociones que daban las entradas a 35 pesos porque sí, claro, la gente no está yendo al cine, ¿entendés? Porque vos vas al cine, llevas a tus pibes, entre, bueno, alguna boluda de compras, el pochoclo ese, se te fue un 600, 700 mangos, loco. O sea, uh-huh, a una familia 700 mangos le insume un 5 o 6% de su salario. O sea, es una locura. Sí, uh-huh, sí, sí, es una locura. Pero bueno, como dijo nuestro ministro de Hacienda, un par de pizzas. Ahora, qué desfachatez, ¿eh? Estamos viendo en algunas noticias cómo mueve Zaffaroni estos días, ¿eh? ¿Será que tiene que ver con la charla que dio en el Patria con la revista Marti y la Simón? Olvídate. Porque Zaffaroni está dando vueltas por todos lados con el tema de cómo... de cómo pide la intervención el Poder Judicial jujeño. Que Zaffaroni contó en el acto, ¿no? Que le da vergüenza ir a verla a Milagro. No, yo creo que reflexionó, ¿no? Porque creo que la escuchó a Estela que dijo, voy a ir a verla a Milagro. Y de alguna manera se está poniendo firme y está haciendo noticia. Hoy salió con Navarro también por radio y está acá los amigos de la Evita. Navarro sacó una declaración. Si el gobierno no tiene voluntad de aprobar la emergencia. Y bueno, ¿qué va a hacer? Cuando uno quiere construir vidrieras para posicionarse, esperemos que la historia sea lo suficientemente justa para que no desterrar todo lo que se ha podido construir estos años. ¿Cómo va a querer hacer algo que le están pidiendo sus lacayos como él, como el Chino Navarro, es un lacayo del gobierno? Entonces, sabe que eso no llega a nada. Vamos al noticiero de Telam, las noticias, y ya venimos con más, no nos queda otra. ¡Hola! Hola, ¿quién habla? Usted tocó el timbre, ¿a quién busca, señor? Hola, vecino, soy Mauricio. No conozco a ningún Mauricio, salvo el abombado del presidente. Perdón, no lo escucho bien. ¿Con quién quiere hablar, señor? Perdón, no lo escucho. ¿Hola? ¿Hola? No, che, no lo escucho, probemos con otro piso, a ver. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Rodríguez Larreta anunció que la auditoría interna de la nueva policía porteña estará a cargo de personal civil. Así lo señaló el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diálogo con Telam Radio al detallar que recién en mayo definirá a las autoridades de la nueva fuerza aprobada por la legislatura. La auditoría de la policía, lo que se llamaba asuntos internos, no lo van a hacer más los policías. Ah. O sea, esto de los policías controlándose a sí mismos no va más. Sí. Va a haber civiles que dependan del Ministerio de Seguridad, que son los que controlan y los que reciban las denuncias de corrupción de la gente. Que mucha gente no se anima a denunciar corrupción por miedo de represalias. Uh-huh. Así todo, yo estoy convencido que la gran mayoría de los hombres y mujeres de la fuerza es gente de trabajo, que quiere trabajar bien, que necesita condiciones dignas de trabajo y que van a acompañar en este proceso de mejora. Sociedad. Juan Grabois aseguró que sería terrible que el presidente vete la emergencia social. En diálogo con Telam Radio, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de la Argentina se refirió al proyecto que ya tiene media sanción del Senado y manifestó: nuestro objetivo es visibilizar el reclamo y obtener la sanción de la ley. Para mí sería terrible que lo vetes, porque, de nuevo, lo que tiene que hacer es reglamentarlo, no vetarlo. Para eso está el Poder Ejecutivo. Ya la utilización del veto es un mecanismo bastante poco democrático. Y, de hecho, el pueblo lo eligió para que reglamente las leyes que cumple el Congreso. Pero plantear que es una locura crear 1,000,000 de puestos de trabajo en pequeñas obras de infraestructura es objetivamente falso. De hecho, yo leía también algunas declaraciones así irónicas de ¿y por qué directamente no hacemos una ley que termine la pobreza? Bueno, esa fue una de las promesas de campaña del gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, tampoco es una locura. Política. Bonadío rechazó el pedido de la expresidenta para ser enviada de inmediato a juicio oral. El juez federal desestimó la solicitud hoy por improcedente y calificó de impertinente, extemporáneo y carente de estilo el planteo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La exmandataria había reclamado ser enviada con premura a juicio oral en la causa donde está procesada por la venta de dólar futuro en el final de su gestión. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Catamarca, ruta nacional número 40. Por favor, tomar precaución por la presencia de personal y equipos realizando tareas de conservación entre Las Mojarras, kilómetro 4260, y Quilmes, kilómetro 4278. Por otro lado, en la provincia de Chaco, ruta nacional número 16, solo se transita por el sector con calzada nueva, kilómetro 2530, ya que en la traza vieja se está construyendo una alcantarilla. Y recuerde, señor usuario, utilizar siempre el cinturón de seguridad, informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy

gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito y contanos a la audiencia, ¿no? Nosotros, bueno, somos una revista cultural y de alguna manera intentamos generar cultura desde nuestro programa todos los días, pero siempre es importante poner un marco político, en un marco conceptual. ¿Qué es esto que reclaman las revistas culturales? Sí, estamos ante una situación bastante alarmante para el sector de las revistas culturales, no solamente por el ámbito general económico del país, sino también porque hace muchos años que hay una desprotección total por parte del Estado, sí, de la producción gráfica, y en especial de las revistas culturales, que no es nuevo, digamos, no es de hace solamente unos meses, viene de larga data, y me parece que en este momento lo que nos propusimos como Asociación de Revistas Culturales es también pasar a distintas nuevas formas de acción. Hace dos años se ha presentado en el Congreso Nacional una ley de revistas culturales que perdió estado parlamentario, y este año lo que empezamos a proponer también son otras formas de intervenir, por ejemplo, con leyes locales. En este caso, la ley que se presenta mañana es una ley que se presentó en la legislatura porteña, y también hay un proyecto de ordenanza municipal en Rosario, donde lo que se propone es que los estados municipales tomen un rol activo en la promoción, en el cuidado de las revistas culturales, aunque sea a partir de, por ejemplo, uno de los puntos de la ley, que es la distribución de pauta oficial para los medios, las revistas culturales, la promoción de líneas de fomento, créditos blancos del Banco de Ciudad, o sea, después de muchos años, pasar a la acción los estados municipales, que en este momento no están tomando ningún tipo de partido, y dejando que el mercado, como si fuera un ente imaginario, ordene la situación, y eso sabemos cómo termina. La mano invisible del mercado, que en definitiva no termina siendo nunca invisible, y golpea muy duro, por cierto, a los más chicos. Contanos, Santiago, ¿cuál es la situación de las revistas? Hay muchas revistas culturales en la Argentina, eso a veces la gente por ahí no lo intuye, pero es una realidad. Más allá de que, por supuesto, la verdad es verdad que el gobierno anterior tampoco ha tenido una política sobre las revistas culturales, igual hay que decir que hay una pauta que a partir, creo, del 2014 recibimos alguna de las revistas, eso ha sido por lo menos una ayuda y que se sigue manteniendo también, hay que decirlo, con este gobierno. Hay evidentemente la presencia de la Asociación de Revistas Culturales ha tenido también como la posibilidad de resistir juntas, y que, por ejemplo, esos pequeños avances que se habían logrado, como por ejemplo la pauta oficial de algunas revistas durante los últimos dos años, se lograra mantener, pero lo que falta en general son reglas claras de funcionamiento para todas las revistas, para todo el país. Y la otra parte que tiene que ver con que en este caso no es solamente una cuestión de pauta oficial, sino también de control de la circulación de las revistas, digamos. Bueno, ese es otro tema. Contanos un poco. El tema de la distribución es un monopolio total. Es muy difícil revista sacarla y distribuirla, sí. Claro, hay un punto fundamental que es en el año 2000, por decreto del gobierno de la Rúa, y una ministra que no sé si le suena el nombre, Patricia Bullrich. Ay, creo que la tenemos. Claro, que no estaba en seguridad en ese momento, estaba en trabajo, lo cual habla también de ciertos movimientos. Sí, sí. Se desreguló lo que tenía que ver con la distribución, sí, y los puestos de diarios, de revistas, y diarios y revistas en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Entonces también se precarizó las condiciones de trabajo de los propios canillitas. Claro. Y eso tiene un impacto también en la producción cultural, porque nuestros medios circulan, entre otros lugares, por los puestos de diarios. Entonces, al tener condiciones más precarias hace 15 años y que no se haya podido reparar esa situación, es un punto a tener en cuenta. Obviamente la ley de revistas culturales de la ciudad no regula a los kioscos, sino que promueve la actividad de las revistas, pero es uno de los puntos que hay que empezar a discutir nuevamente. Me parece, porque sí, en otros sectores, discúlpame, que tiene que ver con la comunicación audiovisual, hubo grandes avances. y en lo que tiene que ver con lo gráfico no se pudo ir a la par. Recordemos a la audiencia que la ley de medios, que es una gran ley que bueno, que igual fue embestida por este gobierno, aunque no se ha caído, no tocaba el tema de lo gráfico, entonces, claro. Y de las revistas en particular. Entonces, bueno, son cuestiones que, claro, esto me parece muy interesante, esta estrategia de, bueno, de si no puedo por lo nacional, voy por la legislatura, y en función de también darle cuerpo y darle sustento a un debate que tengo en las revistas culturales. Contanos, me interesaría que le cuentes a nuestra audiencia qué está pasando en las revistas culturales, eso me gustaría saber. Yo sé que en estos meses ha sido muy duro, lo sé porque tengo que pagarle a la imprenta cada vez que sacamos la revista, y yo me imagino lo que deben pasar otros compañeros. Se han cerrado revistas, han dejado de salir en papel, hay una crisis con respecto a eso, ¿se está pudiendo soportar o no? Sí, ¿O se está derrumbando? Hay un dato muy importante que tiene que ver con el... Nosotros todos los años en la asociación hacemos un censo que voluntariamente completan las revistas asociadas, y ahí también tenés un mapa de situación, y nosotros vemos que hay dos grandes grupos de revistas, que son las publicaciones que surgieron a partir de 2011, más o menos para acá, en los últimos 5 años, y después tenés publicaciones que están hace más de 15 años. Hay como una especie de brecha también. Ajá. Ahí. 15 años y 2 años. Entre 5, sí. O sea, las que son de 5 años para acá, sí. Y las que son que tienen más de 15. Entonces, evidentemente también hay una cuestión que muestra que hay revistas que surfearon crisis incluso peores que esta, claro. ¿No? Que surfearon la crisis de 2001 y sobrevivieron, y también hay muchas revistas que son mucho más recientes, cuyas trayectorias, experiencias son distintas, y que quizás lo que estamos empezando a notar es que algunas pasan a ser solamente virtuales, solamente web, que capaz que a veces son revistas que ya tenían una claro. Una web, pero ahora le dan prioridad a eso y cambiaron la periodicidad de su publicación en papel, algunas que directamente pasaron de un lado a otro, y por primera vez en este censo que se realiza hace varios años, notamos que hay una mayor cantidad de revistas digitales que revistas impresas. Claro. Obviamente muchas, casi la mayoría, que tienen los dos formatos, digamos. Claro. Pero evidentemente eso también habla de que las condiciones para producir, sobre todo en papel, y para comercializar esas revistas, cambiaron y empeoraron. Y entre otros datos importantes están los costos. O sea, vos recién mencionabas la imprenta. Digo, imprimir cuesta cada vez más, y además porque hay un componente de lo que tiene que ver con la impresión y con el... Y además que es el papel, por ejemplo, que está cartelizado. Sí. Gran parte de la producción del papel en Argentina es papel prensa, digamos. O sea que todo tiene que ver con todo. Sí, Santiago, perdóname. Cosas, no se van acomodando, cuesta mucho mejorar. Una pregunta se me viene hacia la cabeza. Nosotros participamos a través de Nicolás Capusotto de sí. Laresia, pero ¿no pensamos en por ahí agarrar una imprenta y hacerle un acuerdo en términos colectivos? Decirle, yo acá te voy a traer 20 revistas a imprimir, porque no podemos coordinar una fecha de salida, y de alguna manera sacar un precio mucho mejor. Hubo experiencias al respecto. También lo que es difícil en general, como sectores, hay papeles distintos, tamaños distintos, tiradas distintos. La verdad que es una de las cosas que hay que tener en cuenta para el futuro, y obviamente hay otros lugares de la producción cultural donde quizás el problema no es solamente el de impresión, digamos. Claro. Cuando, lo que pasa también con las revistas web y digitales, claro. Donde quizás las que para mí eso es un punto que hay que tener cada vez más en cuenta, sí. Digamos, las condiciones de producción de la web son muy distintas que las del papel. Y hay que pensar políticas para promover ese trabajo también, porque muchas de nuestras revistas, las que son en gráficas impresas, uh-huh. Tenemos quizás la idea de, bueno, vos vendés esos ejemplares o vendés la publicidad para financiar el trabajo de tu revista, digamos, ¿no? La gente que trabaja, que diseña, que dibuja, que escribe, y para los digitales es un nuevo desafío, digamos. Claro. Es interesante para mí que pensemos en nuevas estrategias. Por eso digo, esta ley sí. Es un paso muy importante que tenemos que dar, pero obviamente no es el final del camino, sino que es el comienzo. Entonces vamos a estar el 19 de noviembre a las 16 horas en ¿dónde esto se va a hacer? En Venezuela 842, Ciudad de Buenos Aires. Sí, mañana. Va a estar Carlos Ulanowski, Mona Molcalvillo, Miguel Rep, Marcelo Figuera, Grimberg. Bueno, va a haber música, va a haber feria de libros, revistas, o sea, imperdible. Se llama Ley Cascioli, que no dijimos porque brevemente. ¿Me puedes decir por qué Ley Cascioli? Sí, Sí, la ley Cascioli, porque es un homenaje también a Andrés Cascioli, el editor de la revista Humor, y se va a realizar mañana la presentación en la Defensoría, frente a la Defensoría del Pueblo, que era el edificio de la redacción de la revista Humor, que se lo quedó el Estado a partir de los juicios. Claro. Así que evidentemente es un caso muy importante, un editor que la peleó y que tuvo que enfrentar situaciones muy complicadas, incluso hoy su viuda y su hija todavía están peleando contra algunos de esos juicios. Así que bueno, con el estandarte de Cascioli, un maestro, un capo total, revista Humor, está grabado en nuestras retinas. Vamos a estar entonces el sábado 19 reclamando por esta ley en la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, te despedimos, y ya te digo hacia el aire, acá tienen un lugar para hacer una columna de revistas culturales. Lo hemos intentado cuando estábamos en Radio del Plata teniendo esa columna, pero te lo vuelvo a hacer acá delante de todos nuestros oyentes. Hagamos una columna de revistas culturales. Este es un espacio que tienen que usar las revistas culturales. Muchas gracias, Santiago. Perfecto, nos vemos mañana a las 4 entonces en Venezuela, al 800. Ahí está, abrazo grande, ¿eh? Ahí estamos. Saludos. Estábamos con Santiago Kahn de Mater al Mensajero, gran revista literaria, no sé si la pudieron tener, una gran revista. Vamos a una tandita y seguimos. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Buenos días, querido Samartiano. En este momento, en el Senado, hay este experto demostrando cómo se puede manipular el voto electrónico. ¿Y saben algo? Hay dos diputados solos. Dos diputados solos. Uno es el querido Fuente y el otro no sé cuál es. Pero dos diputados solos. Miren a nuestros diputados y senadores cómo nos cuidan o les interesa el ciudadano común. Cuidan sus puestos, muchachos, cuidan sus puestos, no le interesamos. El pueblo no le interesa ni a los senadores ni a los diputados. Un besito, Ángela. Hola, chicos de Amartya, Liliana de Villa Diamante. Bueno, recién pongo la radio, no sé si estarán tocando el tema, ¿no? Hoy van para el Congreso los del movimiento Evita, yo entiendo que no son kirchneristas, ¿no? Entonces me parece que hay que ver si se ponen los pantalones, y que no lo van a hacer, ¿no? De pedir por Cristina y de largar un paro general. No sé si estaban tocando ese tema, pero es mi pensamiento, que los del movimiento Evita ya están casados con el PRO, con Massa, y bueno, y que van a ir ahí para hacerse ver y hacerse los revolucionarios. Pero sabemos, los peronistas acá, que... Un abrazo al programa, compañeros de Amartya, Antonio Caseros. Hasta ayer me venía indignando por las consecuencias destructivas de las políticas de despojo del gobierno macrista. Pero cuando escuché lo que dijo el doctor Zaffaroni, tengo la certeza del por qué están sucediendo hechos tan aberrantes. Nuestro sistema democrático ahora está en peligro de aniquilamiento institucional. El poder político y el poder económico real están logrando cooptar todo el poder. Para esto necesitan debilitar el Estado de Derecho independiente. Chicos de Amartya, estuve yo ahí, Susana de Belgrano, con el día de la revista, el que compré dos revistas, y la segunda con toda la intención de prestarla para que la lean. Pues ya lo hice, empecé lo que dice Zaffaroni, a una que era la productora de Longobardi, así que se podrán imaginar. Entonces le digo, la encontré en la calle y me dice, ay, nosotros podemos pensar diferente en política, pero nos seguimos queriendo mucho. Digo, sí, algo, pero por cierto, leí un artículo bárbaro en una revista sobre genocidio energético, tu revista, ¿no? Y entonces a Marcia, entonces me dice, ay, ¿me lo prestás? Ayer fui, se la llevé, se la dejé a seguridad porque ella vive en Libertador frente al hipódromo. Y entonces... Hola, estoy escuchando, mi nombre es Oscar, perdón, Oscar de Villa de Lina. Estoy escuchando el programa y la verdad que destilan un veneno contra el movimiento Evita que da asco. Recién una mujer decía que los únicos que defienden a Cristina es el pueblo. Yo estoy seguro que cuando suceda algo contra Cristina, que puede llegar a ir preso, a ver si esta mujer y tantos otros salen a la calle. Nosotros los de Evita estoy seguro que vamos a salir. Nosotros vamos a salir a defender a Cristina y a todos los trabajadores. En este momento la propuesta nuestra son de trabajo. Ahí nos están gozando. La verdad que yo quisiera saber cuáles son las políticas que tienen ustedes. ¿Cuál es la revolución que... Me parece que el merchandising del Frente para la Victoria tiene que ser, para cuando vayamos a las movilizaciones, unas remeras que digan, por ejemplo, te la debo, lágrimas de cocodrilo, otra, y otra puede ser, por ejemplo, que no te tomen por boludo. Pero, ¿sabes? Quiero hablar sobre el tema de Cavandier, porque yo estaba pensando que Cavandier es el masa del kirchnerismo actualmente. Fíjate que dice una cosa y hace otra. La prueba es funcional al neoliberalismo, la prueba todas las leyes al macrismo, ¿no? Y la verdad que él sabe muy bien que cualquier voto electrónico es un fraude electrónico, cualquier voto que se enchufe, una impresora. Y 25 del mediodía y seguimos aquí en Radio Reverde. Le agradecemos, ¿sí?, a Flor, que es nuestra operadora del día, porque Mabel no pudo venir, así que le mandamos un beso enorme. ¿Qué está? ¿Está enfermita, Mabel? No, está haciendo trámites. Le mandamos un beso a Mabel, pero nos dejó una perla, Flor está ahí al pie del cañón para que suban y bajen los volúmenes. Viste que el operador es fundamental. Bien, si sí. El operador no te da aire, está frito. Frito Angelito. Bueno, hubo unos mensajes, parece que hay compañeros de Levita que están escuchando, les mandamos un abrazo. ¿Tan nervioso? No, no hay que mezclar lo que tiene que ver con los compañeros militantes, y otra cosa es una lectura sobre... Él habla de la propuesta política que tiene Levita con respecto al trabajo, y de alguna manera eso intentaba poner, ¿no? ¿Y ustedes qué proponen? Nosotros proponemos una salida. Y bienvenido sea, eso es lo que analizábamos, que en definitiva, en el contexto que está la Argentina hoy, más parece una cuestión de cómo pararse en un escenario político que una propuesta de salida, cuando sabés que Macri lo va a vetar. Yo lo que creo que la propuesta sería construir una oposición en bloque y no intentar esquivarle al bulto a que, si bien, como yo considero, conozco parte de Amartya, hay gente de Levita, Hay gente de Levita que es parte de Amartya, o sea, no estamos hablando de algo que no conocemos. Entonces lo que considero es que hay una construcción que está fallando y que tiene que ver con que hay una Evita que parece estar más preocupada para posicionarse en título personal, que yo no lo... Vuelvo a insistir, fue lo primero que dije. Después ahora vas a decir vos, Julián, lo que pensás. Pero lo primero que dije está muy bien ahora que vos consideres que tenés que estar en determinado lugar. Lo que es evidente es que hay un trabajo por desgastar y que a este trabajo de Levita pareciera que le conviene más una Cristina proscripta que una Cristina siendo parte del armado político. Y eso no parece que están dispuestos. En todo caso, que aclaren quién es el que no está dispuesto a... No tengo duda de lo que estás planteando vos. A la dirigencia... A ver, lo aclaro de vuelta, ¿se escuchó? Dirigencia de Levita, después el muchacho este que llamó, si es dirigente y defiende, bueno, es otro planteo, no sabemos quién es, aparte. Digo que sí, claramente le conviene una Cristina proscripta, porque esos dirigentes no tienen votos de nada, ni gente que los banque. O sea, sí, capaz que algunos que lo banca, a los que le bajaron guita durante años, y que justamente lo que están reclamando esta dirigencia de vuelta es plata. Cuando le dé plata a Vidal y Stanley, se vuelven a callar, vuelven a las cuevas a esconderse. Por eso digo, otra cosa son las bases. que creo que claramente las bases no están apoyando, o sea, se ve que la gente está en la otra realidad, porque no, las bases no están apoyando en su posición. Y lo que digo es, salen a, vuelvo a decir, cacarean en los medios alguna cosa, pero después adentro del Congreso, Juan Abel Medina, que hoy se reivindica de la Evita, no sé desde cuándo, se ve que se quedó sin nada, le votan todo. Inclusive votaron el presupuesto este de ajuste que presentó Macri. Remo Carlotto estaba ahí sentado. Y algunos cobardes que no se sentaron, como el Leonardo Grosso, que no fue, uh-huh. se escondió. Uh-huh. O sea, eso estoy hablando, dirigencia, o sea, que pongamos claro. Yo escuché dirigente de la Evita decir que ya el ciclo de Cristina como de Lío estaba terminado. Se ve que están más cerca de esto Luiser que nosotros de la base peronista del pueblo. Permitime correrme un poco el tema y bueno, y por supuesto el micrófono está abierto para todas las opiniones. Tengo que hacer un llamado a la solidaridad, ¿sí? Porque Ámbar Eppelboim Sánchez nació el 23 de agosto este año con trisomía, ¿sí? Trisomía 21 se llama, síndrome de Down. Durante el embarazo, su mamá, Maylen, se realizó muchos estudios médicos que determinaron que Ámbar, esta chiquita, ¿sí?, tiene una cardiopatía congénita. Entonces están solicitando una ayuda, ¿sí?, de poder ayudar a, para solventar los gastos del viaje, ¿sí?, porque imagínense, son muchas operaciones, y tiene que ir a Pilar. De hecho, creo que la operaban el 17 de noviembre, fue operada, fue intervenida quirúrgicamente, ¿sí?, para realizarse una reconstrucción auriventricular y se estima que su recuperación en aproximadamente un mes. Así que bueno, la familia está pidiendo si alguien puede dar una mano, porque ellos son de, si no me equivoco, de Mar del Plata, con lo cual están, imagínense lo que es, ¿no? De Mar del Plata, Pilar, ¿no? En este momento que además un gobierno que realmente no imagino, no tiene ningún tipo de respuesta, ¿no?, social para este tipo de este drama que tiene que ver con que cuando uno tiene una enfermedad o tiene alguna cuestión que uno que tiene un que hijo sabe lo que es, ¿no? Estas cuestiones te corren de la vida totalmente y uno tiene que hacer frente económicamente y si encima no hay un Estado que te ayude, es calamitoso. Bueno, ellos dejan el número de cuenta bancaria, el CBU. Si vos querés dar una mano con Ámbar, con Ámbar Eppelboim, nosotros damos la garantía de que esta chiquita es real, esta situación nos la pasó una compañera. ¿Querés acercarte? A ver si podés anotar el mail. El mail es nati.ipr.mdp@gmail.com. No es muy fácil el mail, sino el hashtag es numeral de corazón para Ámbar. Pero yo me imagino que si vos buscás Ámbar y vas a encontrar el caso, y si no, nos escribís a nuestro celular, ¿sí?, al celular de Amarte, al 15-3384-0853, y te damos los datos de la cuenta bancaria. Vamos a la pausa y venimos con todo el deporte. Messi que dijo, no nos queda otra, viejo. Grande, Messi. Exactamente. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Mire, no sé qué está vendiendo, pero no tenemos un mango. Estamos todos sin laburo en esta casa. Bueno, quédese tranquila. Ya van a vivir mejor. ¿Tranquila? Le dije que no tengo trabajo. Encima me vino 1.200 pesos de luz, 800 de agua. Hola. Hola. No escucho. Está bien. Igual no queremos comprar nada. Hola. Hola, hola. Sí, pero qué mal que anda este portero. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación. ADN Nacional y Popular.

12:38 y estamos de nuevo aquí al aire de la Radio Rebelde y es el momento del deporte, ¿eh? Ahí estábamos escuchando a nuestra cortina musical. Exactamente. ¿Y vieron el partido? Sí, claro que lo vimos. Juli, ¿lo viste? Sí, después del Patria. Después del Patria. De costado. Tuvimos una gran multitud en el Patria. No pudiste venir al Patria. No fui al Patria. Lindo, estuvo muy bien. ¿Te contó tu hermano? Sí, algo me contó. Sí, después sí. Nos fuimos a ver el partido. Exactamente. Bien. Ganamos. Vamos a repechaje, algo es algo, por lo menos de lo mal que veníamos jugando. Tampoco tuvimos un gran partido, digamos, tuvimos un Messi ultra iluminado, que a los 10 minutos ya digamos, hizo el gol de tiro libre. Golazo. Abre el partido, y a los 15 minutos le mete una pelota a Prato que le dice toma y hacelo. Me gusta Prato. Aplaudimos a Prato. Me gusta Prato. Argentina tú, no tiene futuro. Perdón, aplaudimos, yo lo dije hace mucho tiempo. Es un hombre del fútbol. No sé si te acordás. Solo, a mí me emocionó cuando escuché al que es el manager de Prato. Cómo hablaba de Prato, me acuerdo, cuando se dio la noticia que iba a entrar a la selección. Y la verdad que sí, que tiene... Argentina aplaude a Prato. No tendría por qué no tener un presidente como Macri. Ahora, pero pues, escúchame, el director técnico Bauza dijo que fue un partido difícil, no dijo que fue un partido fácil. O sea que... No, fue... A ver, tampoco Argentina... Tampoco Argentina tuvo un gran partido, ¿no? O sea, ganamos, abrimos el partido a los 15 minutos, ya íbamos 20 minutos, íbamos ganando. No tuvimos un partido excelente. Ahora, pero yo tengo una duda con eso. Los de María. Cuando perdemos somos un desastre, cuando ganamos, bueno, tampoco ganamos muy bien. No es como... Pero es lo que se vio, digamos, ¿no? No es que le ganamos 5-0 y hicimos baile, digamos, ¿no? Claro. Se vio un equipo mejor, sí, obviamente mejor, más ordenado, que encontró un Messi ultra iluminado, que bueno, que cuando Messi juega a ese nivel, digamos, no hay con qué darle, es jugador de otro planeta, digamos, juega otra cosa, otro fútbol. El tercer gol lo termina haciendo todo él, digamos, ¿no? Se la da de María y le dice toma y hacelo. Pero bueno, para mí hay un montón de cosas todavía para corregir, un montón. Para mí hay Di María, para mí ya no... Mascherano jugó mejor, sí, pero tampoco me parece que tuvo un gran partido. Faltando un 3, para mí más... No, le falta un montón de más. Un montón de más, le falta menos. Un montonazo le falta más. Mercado, también el 4, también le falta un poco. Pero bueno, ganamos, estamos repechaje, se calmaron un poquito las aguas, por lo menos futbolísticamente. Después, bueno, hubo todo el lío ese de que no van a hablar más con la prensa, del Pocho y la vez, y que eso, que sé, son cosas que a mí no sé, no me interesa hablarlas, digamos, ¿no? Prefiero hablar más de fútbol y de lo que pasa dentro de la cancha que lo que pasa afuera. Para mí, que hablen o no hablen con la prensa, prefiero que Messi siga haciendo 2 goles y medio o y no hable. Y no hable, claro. Pero igual fue un gesto que a mí me pareció que, bueno, aplaudible. Es decir, bueno, por lo menos que se sientan un grupo y que lo muestren como grupo. Y que lo puedan sostener, además, porque también... Sí, igual... Faltan 5 meses todavía para la próxima Que lo fecha. Puedan sostener. ¿Cuánto lo van a poder sostener, digamos? Bueno, ¿no? Son adictos a la... Y bueno, ya, por ejemplo, Mas llegó acá y ya habló con la prensa. O sea, duró 2 horas. Sí, igual también es con la... Cuando viste en la camiseta de Argentina, me parece, ¿no? Yo creo que si a Messi le hace un reportaje uno en España, y va a hablar, supongo. Digamos, no creo que sea siempre para con todo el mundo. Igual la situación es rara, porque la Messi está todo bien, o sea, lo hará reír a Messi, pero creo que ya está, se terminó acá su situación en la selección. O sea, no van a hablar con la prensa por un tipo que ya no va a estar más, porque la Messi no va a estar más. De China se va listo a la casa. O sea, sí, no sé, no estaría completamente seguro, pero... Bueno, ¿dónde va a ir después de China? Si no jugaste en China, no sé, ¿dónde puedes jugar? No sé. Nada, bueno, pero tuvo esa lesión... La esquina del barrio, boludo. Tuvo esa lesión del codo, que aquel partido con Chile en la final. Pero bueno, nada, ganamos y estábamos en repechaje, esperemos que siga mejorando, ahora hay 4 o 5 meses hasta el próximo partido. ¿Pero qué sería ir mejorando? Tácticamente, hay un planteo, ¿se notó el planteo táctico de Bauza? Por lo menos una idea. ¿Se notó la idea? Un poco, tampoco que tuvo una gran idea. Pero bueno, por lo menos que se vea una idea. En los últimos partidos no habíamos visto una idea, digamos, ¿no? Tenemos un mensaje de un oyente, me acaban de decir. ¿Sí? ¿Tenemos el mensaje? Bauza, no te indultamos. Yo creo que ese es el mensaje. Bueno, a ver, está. A ver, Chicho, a ver qué nos dice Chicho. Hola, buen día, muchachos. Soy Chicho, el fletero de Caballito. Bueno, muchachos, me imagino que ustedes no se están comiendo el verso de que la cosa mejoró, de que porque le ganamos a Colombia. Esto está bien. seguimos afuera del Mundial, seguimos jugando horrible, te salvó Messi. ¡Ridículo! ¡Jugar fútbol alguna vez, payaso! Ahí estaba Chicho diciendo que no daba tregua, ¿eh? Una tregua. Y que yo vi, escuché el otro día un análisis de números. Si Argentina gana los tres partidos de local que le queda, ¿eh? Que son ganables, creo que es con Perú, Perú. La última creo que vamos a Chile, ¿no? ¿Puede ser? Perú, Chile, no, Chile es acá. Acá también. Chile acá, Chile, Perú acá y una más. No, el último partido es con Ecuador en Quito, ese es. ¿Puede ser? Ya les digo, partido difícil. Chile de local, Bolivia de visitante, Uruguay de visitante, claro. Venezuela de local, Perú de local. Ahí está, Perú, Venezuela y Chile. Si vos ganás esos tres, estás adentro. Tenés que ir a Montevideo, a Quito y a La Paz. Sí, exactamente. Tres difíciles además. O sea, Uruguay ganó todos los partidos en Uruguay y hay que ir a jugar a la altura, ¿eh? La pelota ya no dobla. No dobla, la pelota no dobla. Pero tenés dos partidos de local, que sería contra Venezuela y Perú, que son. Y serían, ¿no? Chile tenés que ganarle. Paraguay, Paraguay era ganable también. ¿Cuánto falta para Paraguay? Siempre volverás? Mirando ahí el vaso vacío, ¿eh? Siempre, la falta. Que hablando de faltas, ¿cuánto falta? No se queje falta? Si no se queja. ¿Cuánto falta? Fechas, 6 fechas. No, pero ¿cuánto falta para las próximas fechas? En marzo. Falta un montón. Por eso tiene. Hasta marzo ya perdimos fuego el país. Tiene 4 o 5 meses. En marzo no sabemos si va a quedar país. Así que bueno. Tiene 4 o 5 meses para seguir buscándole la vuelta. Esperemos que le encuentre la vuelta. Sí, no es de nuestro grado. No es actitud, por lo menos. Tiene que ir a entrenar a Europa si vas a jugar con todos los jugadores de Europa. Y llevarse alguno de acá, ¿no? Que no se olvide de los de acá, sí. O entrene acá, pero tiene que entrenar. Porque la excusa de no lo pudimos entrenar. Y sí, pero pasa que con las fechas, con todo eso. Hay de otra actitud. A ver, pero para mí tiene que haber una renovación de Prato, de jugadores que están abajo que están pidiendo pista. Romero ya está, ¿no? ¿Le damos la placa? Ah, pobre Romero. Usted es muy fuerte. Yo es muy duro. No me voy a juntar más con usted. Es una pregunta igual, ¿eh? Muy duro. Entre Levita y Bauza es terrible. No, hay un par de arqueritos también abajo, ¿eh? Obvio. El arquero de Gimnasia que ayer atajó varios penales, hablando de que ayer jugó muy bien, ¿eh? Ese pibe. ¿Cómo se llama? Ya te digo. Decime el nombre que ahora se me fue. Sí, hablando. Pero atajó, había atajado bien con Racing. Con Racing. También, sí, que lo mató a pelotazo. Lo cagó, digamos. Cagó a pelotazo, sí. Cagó a pelotazo y atajó muy bien. Ahí mi amigo Patricio dice que ayer lo halagó, mi amigo Patricio de Racing, ¿no? Y dijo, muy bien el arquero con Racing, creo que le salvó el partido a Gimnasia. Martín. Sí. Alexis Martín Arias. Sí, puede ser, o sea. Alexis Martín Arias. Sí, contra Racing tuvo un muy buen partido, que sacó 4 o 5 pelotas, pero golal, que eran gol, que estaban adentro. Y ayer atajó 2 penales, tuvo una que otra atajada. Sí, bueno, eso, nada. Gimnasia San Lorenzo, ayer empataron 2-2 y ganó. Lindo partido, ¿no? ¿Te parece que se lo ganaba? Muy lindo partido, sí. Le hizo el tercero, se lo anularon. Bien anulado. Offside. Sí, offside. Y terminó ganando Gimnasia por penales, que pasó a las semifinales de la Copa Argentina. La Copa Argentina que va a estar jugando contra River, no se sabe cuándo. Y por la otra llave tenemos Belgrano y Central, que Central había dejado fuera a Boca, ¿no? Y Belgrano a Gimnasia de Entre Ríos, Juventud Unida de Entre Ríos, perdón. Así que estamos en la final de Copa Argentina. El ganador, ya saben, llevará a Libertadores. Muy bien. Así que bueno, River, por ejemplo, es uno de los equipos que tiene la chance de ir a Libertadores, ¿no? Ojalá que, no sé, otros equipos, ¿no? No tengo nada contra los hinchas de Río, ya veo que ahora todos me salen a matar, ¿no? Pero llamen y pídenle. Pero ver a equipos como Huracán jugando en la Libertadores, ojalá que por ahí otros equipos. Atlético de Tucumán va a jugar. Atlético de Tucumán, viste, es lindo ver a esos equipos así que sí, son. Sí, mírenlo porque se va a acabar. Ahora con la nueva política en la AFA, va a volver a hacer Boca River todos los partidos. Hay 3 cupos más de la Libertadores porque los mexicanos se bajan de la Libertadores que viene. Sí, algo así. Así que van a quedar 3 cupos libres. No sé, hay un problema de agenda, dice. Pero no sé, hay que ver si después. Por algún problema de hay mucha plata. Hay mucha plata. Ahí Pablo. Está negociando, dice Pablo. Dice, hace el gesto de plata. Está negociando. Entonces, ¿nos quiere plata o dice que hay plata? ¿Hay plata para nosotros? ¿Plata para nosotros? Nosotros no nos vendemos. Bueno. Capaz que Gimnasia puede. entre comillas. Bueno, pero pueden llamarnos por lo menos para ofrecernos. Después decimos que no. Lo pensamos. Que llamen por lo menos. Capaz que Gimnasia puede salir campeón. ¿No? Sí. Para las semifinales de una copa. Puede Belgrano puede salir, el amigo acá. Sí, de Romualdo Moro. Romualdo Moro. Un abrazo grande. Ahí le hice un RT porque... Ah, mi Twitter, arroba Julián-Andreu, no lo dije. Le hice un RT porque se lo merecía. Dice que muy buena nota con Luis Salinas. Un RT que... Cualquiera, pero estamos pisando la... RT. Un retweet. Un retweet. Pero bueno, también tenemos fútbol argentino. Sí, el fútbol argentino vuelve. Vuelve el fútbol argentino. Tenemos buenos partidos. Por ejemplo, mañana tenemos Huracán Racing el sábado a las 8 de la noche. Estudiantes Colón, el puntero del campeonato, ¿no? El sábado a las 5 de la tarde en La Plata. Y después los partidos para el domingo. Tenemos Independiente San Lorenzo el domingo a las 5 de la tarde. Newell's River en Rosario. Algún que otro partido más. Atlético Rafael el domingo a las 7:15 con Talleres. Boca, Boca me estaba hablando. Boca Central, ¿no? Boca Central el lindo domingo. Lindo partido ese. El domingo a las 6:30, muy lindo partido, sí, sí. Está lindo el campeonato, Estudiantes se cortó un poco, pero los de abajo vienen todos juntitos. Está lindo, está lindo. Y mañana también a las 5 de la tarde va a estar jugando el tricolor de José Ingeniero. Muy parcial esta columna, ¿eh? Contra el Crucero del Norte. Ahí está. Y escuché que van a transmitir acá en la radio Al Boys y... Al Boys también a las 5 de la tarde contra Dulas High. Bueno, lo vas a poder escuchar acá por Radio Rebelde, ¿eh? En las 7:40. Sí, así estamos. Nada, Argentina mejoró. Le falta un montón todavía. Así que no lo indultamos a Bauza, pero bueno, mejoró. Mejoró bastante. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, Orbus, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Seguinos por amartia.com.ar. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo en promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable en shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Radio Rebelde, AM740. Esta parte me encanta esto. Si vos crees esperando. Que sí. Son enfermos, hay gente que se revela a este momento de este espacio de viernes. Porque no nos gusta cómo cantamos. No le gusta la canción, no sé. Pero hay mucha gente que se junta alrededor de la radio para cantar este momento. Sí, vamos bien. Hay un fogón acá en el medio. Vamos, ¿eh? Yo te quiero decir. Vamos todos ya, ¿eh? La concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Macri. La palabra Macri. Macri gato. Macri gato, terrible, la verdad. Pero bueno, ya nos descargamos con esta música y a todos nuestros oyentes. Si vos querés, así estamos, ¿eh? Che, pará, quiero decir una cosita. Por favor. Antes diga. Que nos olvidemos. Dale. Porque Chicho llama y deja mensajes. Nico, se llama Nicolás. Sí. Tiene un flete. O sea, muy bien. O sea, ahí le puedo. Ahora un le voy a pasar. Flete anti-bausa. Sí, sí. Acá dice que no. Me dijo eso. Me lo aclaró. No le hago fletes a macristas. No sé. Pero tengo el número acá. Si lo quieren anotar, tiene una camioneta. 50, lo pueden llamar, es 15-38-03-9285. 15-38-03-9285, o se comunica con nosotros. Ahí está. Y bueno, pues, ahí Chicho les hace, no solo les habla mal de Bausa, sino que les hace fletes. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, a ver, dale. Sí, para Radio Rebelde, Lidia de Salle, espero que llegue a tiempo y que me pasen. Yo lo que quería decir, hay un señor que también ya lo dijo, que la gente se dan cuenta, nos están debilitando ya hace rato y cada vez nos están apretando más. Yo decía que este señor, no este bufón, Arlequín, como le quieran decir, vino para esto, y cuando estemos bien debilitados, entonces van a venir todos con su dinero, se va a privatizar todo, o sea, se va a colonizar. Entonces, como esto no queremos que pase, nosotros tenemos que salir a la calle y tenemos que sacarlo. Es un genocida. Antes eran con las armas, ahora es por medio de la justicia, que están todos comprados, igual que los medios de televisión, radio. Compañeros, compañeras, buenos días. Si ustedes me permiten, le voy a contestar al juez Bonadío. Bajo mi entera responsabilidad, usted, señor juez, es el juez que aceptó que se pague dólar a futuro, pero usted tiene un problema interno no resuelto, solo suyo, no es nadie, es disminuida mascarita que hace lo que le manda su jefe mediático hegemónico. Usted es un agente genuflexo que busca el pelo al huevo, corpachón, cabeza grande, con distorsionadas neuronas. Sí, chicos, yo le quiero contestar a ese señor de Levita. Nadie tiene nada en contra de las bases. Sabemos perfectamente los kirchneristas a dónde ha llegado la gente de los barrios populares, pero también hagan un mea culpa. Gracias a Pérsico, y lo digo con nombre y apellido, y a otro personaje como Navarro, hemos perdido las elecciones. Yo trabajé en las villas y sé cómo esta gente adoctrinaba para votar a la derecha, que después lo manejamos. Macri es un estúpido, ese era el mensaje. Y es todo mentira, este no es ningún estúpido, es un sanguinario y un sinvergüenza. Así que hagan el mea culpa, ¿eh? A mí me llegó la estadística, en la Villa 31 ganaron ustedes, los del PRO, porque ustedes son socios del PRO, los del movimiento. Hola, Federico, soy nuevamente Oscar, te estoy escuchando y me parece que nos debemos un gran debate. El movimiento Evita tiene una política propia, el movimiento Evita trabaja para los más desposeídos. El movimiento Evita sabe muy bien lo que está haciendo, no vamos a ir detrás de Macri. El movimiento Evita está tratando de buscar que nuestros compañeros no pasen hambre. Antes de hablar de Evita y de sus dirigentes, tenía que hablar un poquito de la historia de Emilio, que no es una historia como la de ustedes que son muy jóvenes. Emilio es un luchador. Emilio la peleó siempre. Gracias. 12:56, ya nos estamos yendo, ¿eh? Hay mensajes ahí en el Twitter, a ver qué dicen. Cuando habla del Chino Navarro, inevitablemente se me viene en la cabeza Rosendo García y Bandor. A la pelotita. No por el asesinato, sino porque traicionaron a sus líderes, ¿no? Y bueno, algo de eso está en debate y ahí, bueno, le aclaramos, no nos llamamos ninguno, Federico acá, está confundiendo con nuestro amigo Federico Bernal, pero el programa cambia después de las 11, somos Revista Martia, así que le mandamos un saludo a este oyente de Levita, que igual va todo nuestro apoyo. Y bueno, sí, por supuesto, Emilio Pérsico tiene una trayectoria, nadie se la va a quitar. Estamos hablando de la política, estamos hablando de las decisiones que se toman, ¿no? Y que bueno, que justamente, digamos, la preocupación, yo creo que hoy sería mucho más fuerte una posición conjunta y no el debilitamiento que de alguna manera pronunciaron. Y vamos a hacer autorreferencial, o está Delía para hacerlo. Delía, él lo ha dicho miles de veces. A mí me fue muy mal con el kirchnerismo, pero el tipo no se para de la vereda de frente, digamos. Pero yo, claro. Volvemos a revistas culturales. Revistas culturales, recién sacábamos a nosotros como revista nos recagaron. Y vos ves la guita que le pusieron a los medios como Spolk y todo eso. Y vos decís, con esa guita nosotros hubiéramos hecho hecho maravilla. Y nos vamos y decimos, este gobierno de Cristina es una forra. O sea, ahí está el posicionamiento. Vos podés tener tu posición individual, y ahí me parece donde le hacen agua, pero totalmente. Y el chino lo hemos entrevistado miles de veces acá en el programa. Hacen agua total. Y estaría bueno dar ese debate con Levita. O sea, que yo estuve pensando, había que traerlos acá y hacer un buen debate de dirigentes de Levita, venga gente de la Cámpora, hacer un debate sobre esto. Me parece que eso es algo que tenemos que empezar a producir y este programa tiene que servir para eso. Estoy totalmente de acuerdo. Si queremos el debate, yo no tengo, estoy pero abierto al debate. Lo que quiero saber es primero, porque todavía no sé por qué se fueron del bloque del Frente para la Victoria, Levita. Vamos a producir ese debate. Pues ese bueno, debate no está en ningún lado. ¿Por qué se fueron? Está bueno, vamos a producirlo. Acá Pablo ya le estamos tirando un consejito. Te tiro un aviso, ¿sí? Acá dice, hola compañeros y amigos, mañana se realiza la foto activa colectiva, ahí está, porque hay una campaña que se llama Reconocer es Reparar y tiene que ver con este flagelo que tiene que ver con no reconocer la identidad, las distintas, la diversidad sexual y las identidades, ¿sí? Que la ley acá en la Argentina sí lo está haciendo. Así que reconocer es reparar, ¿sí? Tu presencia suma, foto activa el sábado 19 a las 14:30 en Plaza del Congreso, por el urgente tratamiento legislativo del proyecto de ley. Me queda, sí, mañana estamos en... Mañana no, hoy... A las 6 de la tarde, frente al Palacio de Tribunales, va a estar cantando el coro Yo No Miento, ¿sí? La canción de la campaña. Vamos a estar ahí denunciando a este Poder Judicial, que además de un montón de cosas, como convalidar la tarifa, como perseguir a dirigentes políticos como Milagro Sala, como perseguir a Cristina, como convalidar el ajuste, también se hace el sota con lo que tiene que ver el abuso sexual infantil. Así que hoy vamos a estar denunciando y filmando un spot, así que los invitamos. Y a las 6 de la tarde están dando vuelta por el centro. Vamos a estar enfrente del Palacio de Tribunales haciendo nuestra canción Yo No Miento. Perfecto. Muchas gracias, Julián Andreu. Quiero decir una cosa: 308 días sigue presa Milagro Sala, presa política. Ya hay organismos internacionales presionando porque, como corresponde, la tienen que liberar. Morales, no te hagas el boludo. Te vimos paseando por la muralla. No te hagas el boludo. Libera Milagros. Muchas gracias, Lucas, por todo. Gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Estuvimos aquí, ya nos vamos, ya viene Javier Vicente y estuvo en la operación la señorita Flor. Muchas gracias. Ahí tiene música, Flor. Sí. Y también estuvo el señor Pablo Diz, en producción. Y también el señor Nahuel cortando audios. Nos fuimos. Chau, esto se terminó. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.